Esta es La Llamada de Medianoche. Le damos la bienvenida a usted, estimado oyente, que está sintonizándonos hoy en este programa de Llamada de Medianoche, esperando que el Señor nos bendiga juntamente al escuchar su palabra. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Este es el tema que ya en el programa pasado hemos tocado y que ahora retomaremos, estudiando con la ayuda de Dios un obstáculo en el camino hacia la renovación más profunda en nuestra vida espiritual, que nos prohíbe arar campo nuevo. Este será el segundo punto a tratar. Le deseamos una buena recepción del programa y que pueda recibir enseñanzas esenciales para su vida espiritual, porque de esta, su vida interior, sale lo que usted es y lo que da a su alrededor. Estimado oyente, al comenzar la meditación bíblica de hoy, quiero ver con usted un obstáculo en el camino hacia la renovación más profunda de nuestra vida espiritual, que nos prohíbe arar campo nuevo. A todos los que se han convertido a Jesucristo, Dios los hizo nuevos en cuanto a su posición a través del nuevo nacimiento. Pero en cuanto a nuestra condición, esta renovación realizada debe penetrar de manera creciente todas las áreas de la vida para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, así como Él nos creó. Pues, dice la Biblia, Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Además, en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, leemos claramente de que fuimos rescatados. ¿Y con qué? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el que no piensa en la misericordia de Dios, como dice el versículo 7 del Salmo 106, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. La persona que no se acuerda de esto carece de la capacidad para el arrepentimiento más profundo. Y allí está también la causa del estancamiento del cristianismo. El que no se arrepienta más profundamente experimentará lo contrario de la más profunda renovación y su corazón es endurecido. La Biblia nos insta a arar campo para nosotros. Es profundamente conmovedor ver cuántas veces el Señor salvó a Israel, aunque el pueblo de Dios cayó una y otra vez y volvieron a ser oprimidos por sus enemigos. Él tuvo una y otra vez misericordia de ellos según su gran bondad. Al respecto leemos en Salmo 106, versos 42 al 46. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Estos altibajos de Israel, una advertencia para nosotros, por cierto, debido a los cuales Israel hasta el día de hoy todavía no fue renovado a pesar de la múltiple gracia y bondad de Dios. Todo esto acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no perdamos de ninguna manera la renovación que nos ofrece el Señor y no quedemos en el estancamiento de la vieja naturaleza. Leemos en Hebreos capítulo 6, versos 1 al 6, y allí se nos advierte muy clara y concretamente al respecto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Queremos hoy separarnos. En el nombre de Jesús, queremos hoy separarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Separémonos hoy, en el nombre de Jesús, de todo peso del pecado que nos asedia. Levantemos las rodillas cansadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, siguiendo la enfática advertencia de Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia de las Américas dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. En realidad, es el mismo llamado que ya se hizo en tiempos antiguos a través del profeta Jeremías. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Capítulo 4, verso 3. ¿No llama la atención que Oseas, capítulo 10, verso 12, dice casi literalmente lo mismo? Lo leemos así, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Pero si el Espíritu Santo dice lo mismo por medio de dos diferentes profetas, entonces este harad campo debe ser muy importante a los ojos del Señor. Su voluntad se manifiesta también muy claramente en Ezequiel capítulo 11, verso 19, donde el Señor dice a través del profeta, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y en Ezequiel capítulo 18, verso 31, encontramos un llamado a la renovación que se dirige a Israel y también a nosotros. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y una vez más nos dice el Señor lo que Él quiere hacer, y esto en Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios dice que Él lo hará. Y la pregunta para ti ahora es, ¿quieres arar ahora campo para ti? ¿Quieres arar ahora campo para ti? Las piedras más pesadas que el arado debe quitar del campo de tu corazón para que el Señor pueda dar y obrar algo nuevo son los espíritus de pereza. ¿Cuántas personas tienen rápidamente a mano una excusa hipócrita para descuidar la oración personal, dejar de ir a las reuniones de oración, dejar de participar en la comunión de los creyentes los domingos o brillar por su ausencia en los ensayos del coro, por ejemplo? Pero por esto pierdes la oportunidad de invertir tu vida en valores eternos. ¿Cuántos de mis oyentes tienen tan solo una vida de oración superficial? La renovación se ha estancado en ti. Te has distanciado de la persona del Señor. Y todo esto por tu mortal pereza y pesadez espiritual. Por eso, escucha la palabra del Señor. Harad campo para vosotros. ¡Fuera con estas piedras de pereza! ¡Quítense esos pretextos mentirosos que encubren tu pereza en las cosas divinas, bajo las así llamadas otras urgencias absolutas! Ponemos por delante muchas otras actividades, pero fuera con esas perezas. ¡Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos! Esto quiere decir concretamente, no recibas la preciosa semilla de la palabra de Dios en un corazón lleno de espinas mundanas. Al respecto, el Señor Jesús dice lo siguiente en Lucas 8:7 de la semilla de la palabra de Dios sembrada. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y en el versículo 14, Él da la interpretación. la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Quizá hay entre mis oyentes personas que, si bien escuchan la palabra y parece que le responden, continuamente están ocupados en dineros, en los afanes y en los placeres. Por eso no son renovados más profundamente. Y sabes, serán avergonzados delante del Señor cuando venga. Te digo con toda seriedad, ara hoy campo para ti. Déjate renovar más profundamente y quita las espinas, quita las piedras de tu corazón. Y la razón es que Jesús viene muy pronto. Y esto te lo estoy rogando en su nombre, porque es para tu propio bien, para tu propio destino eterno, en la gloria o en la condenación. Lávame, lávame, oh Señor, lávame, alguien necesita de tu amor aquí, Señor. Docente, hemos recibido una invitación muy clara y tenemos que meditar mucho en esta verdad bíblica y dar una respuesta personal a nuestro Dios y Señor. Volvemos a citar una frase importante que nos va a ayudar. Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Esto quiere decir concretamente, no recibas la preciosa semilla de la palabra de Dios en un corazón lleno de espinas mundanas. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dejadnos ir hacia Él, porque hoy todavía es un día de salvación. Tenemos que despedirnos y lo hacemos agradeciendo su compañía en el programa de hoy. Y, como siempre, repitiendo nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros. Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.